Lección número 3. Para el 16 de abril de 2011. Vestidos de inocencia. Sábado 9 de abril. Escucha para el estudio de esta semana, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Lucas capítulo 21 versículo 36. Génesis capítulo 2 versículos 20 al 25. Génesis capítulo 2 versículos 15 al 17. Y Génesis capítulo 3 versículos 11 y 21. Para memorizar. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1 versículo 27. Como hemos estudiado, la caída de Lucifer no se limitó al cielo. Trajo sus engaños y sus tretas también a la tierra. Lo que también asombra es que cuánto éxito ha pervertido las verdades más obvias de la palabra de Dios y ha hecho creer a millones lo opuesto a esas verdades. Por ejemplo, el Génesis es muy claro. Los seres humanos comenzaron en la cima de la cadena de la alimentación de la tierra. Fueron creados inmediatamente a la imagen de Dios. Esta imagen no era algo que evolucionó durante miles de millones de años por procesos naturales. El evolucionismo enseña lo opuesto, que los humanos comenzaron a un nivel bajo, como microbios, y finalmente por medio del proceso brutal de la violencia y la muerte, treparon con las uñas hasta subir al tope de la cadena de la alimentación. Las escrituras, en contraste, enseñan que los seres humanos comenzaron en la cima, viendo imagen de Dios, y por causa del pecado comenzaron una caída constante. Esta semana, con algunas imágenes de vestiduras que aparecen en el Génesis, consideraremos cómo comenzó ese descenso y cuál es la única solución para ello.